Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Los cocos de agua de este país podrán ser exportados a los Estados Unidos y los aguacates a Jamaica, según aprobaron los gobiernos de ambas naciones. Esta información la dio a conocer el Ministerio de Agricultura a todos los agricultores de este país. Dicen además que la confirmación se la dieron al Ministerio de Sanidad y Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos como al Ministerio de Jamaica. El ministro Limber Cruz agradeció los esfuerzos de su equipo de Sanidad Vegetal y OCA, quienes diariamente dieron seguimiento a todos los temas de tratados de exportación comercial, por la gran oportunidad de negocio que se abre a este país para los países vecinos. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. ¿A quiénes engañamos cuando hablamos de los dos? Usted sabe, compañera, que no se perdió el amor. ¿Por qué tanto teatro? Anda y cuéntale al señor. A tus amigas del salón nos odiamos sin razón. El café sabe mejor. Quizás, pruébalo. Quizás yo, ¿dónde y cuándo y por qué? ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba y tú en un altar me juraste.

un cristiano es arrojado a la arena donde estaban los leones. Un león se queda viéndolo y el cristiano se llena de miedo y arranca a correr. Y corra el cristiano, y corre el león, corre el cristiano, corre el león. Cuando de pronto el cristiano se ve agotado, se arrodilla, pone los brazos en cruz y dice: Señor, convierte a este león en un cristiano. El león, que también había parado, se queda viéndolo, se arrodilla, mira al cielo y dice: Señor, bendice los alimentos que vamos a tomar. Somos más que una radio, Eurolatina 107.1. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Ay, Peto, 11 de la mañana, 16 minutos, 4 de la mañana, 16 minutos en territorio colombiano. Bueno, Ángel, usted tiene una convocatoria que me ha dicho hace días, se nos había pasado, ya hoy es jueves, pero bueno, aprovechamos que se viene el fin de semana. Sí, pues mira, yo tengo un espacio los sábados de 7 a 9 de la tarde. Ajá. Entonces iniciamos. Usted va después de Carmelita. Claro, después de Carmelita, después de la Franja Rock. Iniciamos con música electrónica, con buen techno, con buen house. Bueno, musiquita para iniciar la fiesta. Y estoy haciendo una convocatoria a todas aquellas personas, chicos o chicas, que les gusta mezclar música, o que tienen maquetas, o que tienen algo por ahí, que son empíricos, o que tienen ese llamado a mezclar música, que me hagan una mezcla de 13 minutos por lo menos. Y quiero escucharlas, quiero escuchar. Entonces, si me pueden enviar de pronto sus datos, sus maquetas, al número 613-83-2357 por el WhatsApp, vamos a escuchar. Y lo que me agrade, que yo sé, tengo mucha experiencia para eso, podría invitar a esa persona aquí también y podríamos escuchar lo que tiene. Entonces, reitero el número, y es para los que mezclan. Sí, o tienen nociones de mezclar música. Si yo veo que tiene potencial, vamos a sacarlo al aire. Entonces, el número es... Bueno, el... ahí está la gente que nada, es que nunca le dan la oportunidad. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí la tienen. Ahí la tiene, servidita. Repítalo, por favor. Mira, 613-83-2357. Ajá. Me pueden mandar un mensaje del WhatsApp. Me dicen: mira, soy esta persona, tengo grabado esto, puedo mezclar esto o sé grabar esto mezclando, y quiero que lo revises, y si me gusta, pues lo invito y vamos a lanzarlo aquí en la emisora. Bueno, ahí está la convocatoria que hace DJ Ángel para que ustedes aprovechen, ¿no? Se trata de eso, Ángel. Sí, las personas también tienen potencial. También en cierta época me pasó lo mismo. Tendría yo que 14 años. Y en aquella ocasión llamé a la radio, en ese entonces estaba en Bogotá, en Colombia. Me dieron la oportunidad, gané ese concurso y fui. Pude realizarme un poco como comenzar los inicios del DJ por aquella época. Eso era cuando las papas estaban calientes. Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. De modo que ahí está la convocatoria que hace Ángel para que ustedes... participen, y sobre todo, hombre, es una bonita oportunidad, a cero coste, porque ahora piden hasta para saludar. Mira, a una oportunidad te piden, ¿eh? No te estamos diciendo que te vamos a hacer un taller aquí de DJs ni nada de eso, simplemente te estamos dando la oportunidad de que si eres una persona creativa, creativo, y muéstrame lo que haces. Ahí está, entonces, la convocatoria, ¿a partir de cuándo, Ángel? O cuando quieran. Cuando quieran, a partir de hoy, ya lo he estado anunciando desde el sábado pasado, cuando quieran, me pueden escribir y me pueden decir, mira, yo hago esto, me gusta esto, espero que te guste, y si veo que tiene potencial, lo invito, la invito y lo lanzamos acá. Ahí está, lista la convocatoria, 11 de la mañana, 19 minutos, este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del corrín. ¡Sí, señor! Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene, que suene ese tambor. Que suene, que suene, que suene ese tambor. Se formó, se formó, se formó el bembé. Se formó, se formó, se formó el bembé. Dale pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. Dale una vuelta y ponte a gozar. Dale pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. Dale una vuelta y ponte a gozar. Ajá. Suena guitarra, suena. Y esa clave, qué rico. Oye, pa' que lo bailen en Cali, en Juanchito, venga. La 66, oye, Granada, ¿dónde más? El Obrero y la Calle del Sabor. Escucha lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Y esto cada vez se pone más sabroso. Reviviendo la salsa del ayer. Con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan en Marte, papá, pa' que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el bembé. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame, dame, dame contenido. Dame contenido, dame contenido. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra, demuestra tu talento. Demuestra tu talento. Se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. Déjate de cuento, venimos a gozar. Repítela otra vez. Mira, ¿le gustó el dame contenido? Ah, eso dame, sí. Dame contenido. Roy Caicedo, ese es artista de esta casa, ¿eh? Ah, qué bueno. Siempre que Roy saca algo, primero suena aquí, de Europa, primero suena aquí. Qué rico. Sí, me gusta mucho el ritmo que tiene. Sí, sí, sí. Por ahí tenemos incluso otro que más adelante lo coloco. Además, él siempre me los pisa. Ah, qué bueno. Sí, me dijo que esta semana ya me llegaba el... El agilizador. Qué bueno. Comprá y cóctel, dame contenido. Oiga, ¿estamos en qué? ¿Estamos en qué? ¿En qué estamos? En septiembre, ¿no? En septiembre. ¿Cómo es que dice? ¿Y cómo es que dice la frase? Desde septiembre se siente que viene diciembre. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo dice? Desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Epa! ¡Epa, que ya llegó diciembre! Provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos. bellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, corazón, vení. Vení, más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Este 7 de octubre, el evento del año en la Sala Premier Bilbao Salsa Fest, el festival salsero más esperado, con Fernando Cancel, ex vocalista de La Isla Bonita, Roberto Lugo, el galán de la salsa, el tenor de la salsa, Alex de Castro, y regresa Pedro Arroyo. Entradas desde 40 euros. Resérvalas ya en el 697-52-2166. Bilbao Salsa Fe. En la Sala Premier. Desde las 18 horas. Presenta DM Producciones. Empresarios del Norte. RP Entertainment. Colabora Spain Event. Sábado 7 de octubre. Ahí está la novedad. Además, la presencia de Pedrito Arroyo es que de las 18 horas se abre las puertas de la discoteca. Ahí está servicio de restaurante ese día. Para que vayan. Y la gente, de Victoria que quiera ir y que no tiene coche o no tiene carnet o está suspendido el carnet o se va a ir a tomar unos tragos y no quiere meterse en líos, si se cuadra un transporte y hay una cantidad, un volumen importante, van a colocar un transporte. Qué bueno, así pues. Sí, pero entonces... Me la tienen que cantar para poder yo decirle a la organización, ¿vale? Muy bien, eso me parece. ¿Qué tal le parece esos cuatro monstruos genial, de la salsa? Genial, genial, eso no se puede perder. ¿Todo ahí, no? Sí, me gustaría, claro. Ah, bueno. Sí. Como un toro por el ruedo aparece, con su capa y con su espada, su esperanza. Y otras veces, cuando tira su zarpazo la injusticia, como fiera enfurecida, aparece con su látigo y su silla, su sonrisa. ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hoja seca que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hoja seca que el viento deshace. ¿qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hoja seca que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, hoja seca que el viento deshace, si no fuera por ti. ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir. Yo no sé qué sería de mí si no fuera por ti. Has compartido mis ilusiones, mis frustraciones, mi alegría y mi sufrir. Yo no sé qué sería de mí si no fuera por ti. Y la mentira va a molestarme, solo tus palabras pueden calmarme. Yo no sé qué sería de mí si no fuera por ti. Eres tú lo que se espera, en las buenas estás y en las malas te quedas. Extendida la invitación, tremendo concierto el próximo 7, este es uno de los grandes, además la primera vez que viene Alex de Castro, no te lo pierdas, y tenor de la salsa, esto va a estar súper guay, ¿eh? Y no te lo pierdas, no te lo pierdas, después no tienes tiempo de llorar. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. 11 de la mañana, 33 minutos. 4 de la mañana, 33 minutos. Y antes, bueno, vamos a hablar del horóscopo. Pero como diría Pacheco, se lo hago sonar al nombre de... Sí, señor. A nombre de Ghost Love, Salón de Uñas, que cuenta con una gran, grandes profesionales que te ofrecen uñas semipermanentes, acrílicas, esmaltado, pedicure tradicional, baño de acrílico, press-on. God Love, Salón de Uñas. Pide tu cita al 641-559-412. Pide cita 641-559-412. God Love nos trae el horóscopo. Bueno, continuamos con Sagitario. Sagitario. Del 21 de noviembre al 21 de diciembre. En estos momentos el éxito de tus esfuerzos no depende de lo mucho que luches o el ruido que hagas, sino de todo lo contrario. Ahora debes conducirte con prudencia y ocultar tus verdaderas intenciones. Estás a punto de conseguir algo muy bueno, hasta incluso de realizar algún sueño, pero solo llegarás a ello con gran astucia. 11.34, 4.34. Seguimos con Capricornio. El mejor del mundo. 22 de diciembre al 20 de enero. El día de hoy estará dominado por Júpiter y puede llegar a ser altamente favorable para ti si te conduces con inteligencia. Ya estás a punto de hacer realidad una de tus ilusiones más importantes y eso va a suceder antes de que se acabe el mes, incluso esta misma semana. Por ello ahora debes centrar todas tus energías en ello. O sea, me concentro en lo que sea, pero hay que hacerlo. Sí, dedícate, concentrado. Bueno, bueno. Seguimos con Acuario. Acuario. 21 de enero, 19 de febrero. Ser firme en tus principios e incorruptible en las formas se encuentra entre las virtudes más valiosas, y tú las tienes. Pero en algunos momentos lo más conveniente es buscar un término medio y conciliarte con el entorno que te rodea, aunque sin dejar de ser fiel a tus principios, y esa es la prueba que la vida te va a traer hoy. Hay que estar en un término medio. Sí, hay que estar ahí. Sí, sí. Y por último traemos a Piscis. Piscis. 20 de febrero al 20 de marzo. La magnífica influencia de Júpiter, que es uno de tus planetas regentes, hoy te va a traer sobre todo un día de paz y armonía, tanto en tu trabajo como en el ámbito familiar. Sin embargo, estas se encontrarán mezcladas con una cierta melancolía o un gran deseo de refugiarte en tu mundo de sueños, donde tienes tu paraíso. Ah, bueno. Y ahí está el horóscopo del día. Del día de hoy ya hemos terminado, 11:36. No se olvide, si usted mezcla, aproveche porque Ángel le va a dar la oportunidad de sonar en la radio. Si es una buena maqueta, si es un buen trabajo. Sí, son 13, 14 minuticos con varios temas. Muéstrame qué es lo que tienes, qué es lo que haces, si eres o eres creativo o creativa. Y envíame un mensaje al WhatsApp, ya sabes, al 613-83-2357. ¿Electrónica? ¿Solo electrónica? Puede ser electrónica, tech house, puede ser, mira, merengue o salsa, lo que mezcle bien. Yo voy a calificar eso, yo voy a ser el juez, ya sabes. Tengo experiencia. Importante en eso. Que no sea toncolis con buñuelo. Sí, no quieres. O whisky con arepa. En serio. Hay que ver la creatividad que tiene la gente también afuera. Claro, hombre, que sí, hay que darle la oportunidad. Chavales, si ustedes que andan todo el tiempo diciendo que no hay oportunidades, aquí la tiene, se la da Eurolatina y DJ Ángel para que tú muestres tu talento. Y uno lo sabe, las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas. Cuando te dan la opción de mostrarte, haz lo mejor. Sí. Ponte el mejor traje para que la fiesta te salga bien. Muy bien, perfecto. 11:37. Muchas gracias. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Hola Giselle. Hola Sergio. Vengo triste y derrotado. Fracasé en cada intento de amor, la verdad no te pude olvidar. Solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor, perdóname. Olvídalo, todo ha acabado entre tú y yo. Desde la noche que dijiste adiós, empecé a olvidar. Olvídalo, ahora yo soy quien te dice adiós. Mira las cosas tal y como son, no me hagas más hablar. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir y ahora quiero volver. Sí. tan mala y tú tan llorón. Te dije que no. Bueno, más para adelante vive gente y son buenos vecinos. Olvídalo, todo ha acabado entre tú y yo. Mira las cosas tal y como son. No me hagas más hablar. No, no. Olvídalo. Perdóname. Sí. No. Sí. Que no. Sí. Lo siento. Oh, oh. Indolente. Y tú reincidente. Abusadora. No, señor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AI Sports. En el día de su cumpleaños número 29, el corredor estadounidense Seth Cass vivió un calvario subiendo el Alto de Bangirú, meta de la exigente etapa número 17 de la Vuelta a España 2023, donde el colombiano Santiago Buitrago fue protagonista con el Bahrein Victorious y ascendió al décimo lugar de la clasificación general. La etapa la ganó Primoz Roglic, segundo Vingegaard y tercero Seth Cass, el líder de la prueba, dejando al Jumbo Visma en una batalla por saber cuál de los tres es el más fuerte. Cass por ahora, y a falta de cuatro etapas para finalizar la prueba, les toma una pequeña luz de ventaja luego de salvar el liderato de la competencia. Un respiro a la odisea que vivió en esta etapa, en el mejor regalo de su aniversario, más allá de que Roglic se quedó con el honor de la etapa, su segunda en esta Vuelta a España número 78, seguida de Vingegaard, que ahora está a 8 segundos. Hoy nueva jornada de montaña, etapa 18 entre Pola de Alandé y el Alto de la Cruz de Linares, con 178.9 kilómetros y 5 puertos de montaña, incluido el final en alto de primera categoría, con más de 8 kilómetros y rampas de hasta el 16%. Manchester United anunció que la sociedad estadounidense Qualcomm Technologies, a través de su marca Snapdragon, será un nuevo patrocinador en la camiseta a partir de la temporada 2024-2025. Snapdragon sustituirá a la marca alemana TeamViewer en la camiseta de los Red Devils, en virtud a un acuerdo cuyo monto no fue hecho público, pero que podría alcanzar los 60 millones de libras esterlinas, unos 75 millones de dólares por año, según la prensa. Si su monto fuera confirmado, este acuerdo de Qualcomm, que figuraba ya desde la pasada temporada entre los patrocinadores importantes del club inglés, igualaría o incluso superaría el récord para un acuerdo de patrocinio de una camiseta en la historia del fútbol. La tenista rumana Simona Halep, quien alcanzó a ser número uno del ranking WTA y dos veces campeona de Grand Slam, fue suspendida por dos infracciones contra el reglamento antidopaje, según comunicó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, ITIA. La tenista de 31 años enfrentará una suspensión por 4 años, luego de estar suspendida provisionalmente desde octubre pasado. De esa manera, la suspensión a la que se enfrentará va a finalizar el 6 de octubre del año 2026. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Haciendo de todo. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Me mandaban canciones en el cole, en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo y estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chingar, buscando algo que no será igual. Yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vamos llegando al final, 11:48, 4:48. Don Ángel, más preguntas de esas que te deja Flo. Mira, dice que come un león muerto de hambre. Dice que no puede no puede comer porque ya está muerto, ¿no? Claro, cuando uno dice, uy, llegué muerto de hambre, pues yo lo vivo, mijo. Hay otra, dice, ¿quién no puede perder en un partido de fútbol? ¿Quién no puede perder en un partido de fútbol? ¿Quién no puede perder? El árbitro. Pero uno lo dice como cuando perdió, pues, hermano, ¿quién no puede perder un partidito? El árbitro es el que sí, claro. Sí, tienes toda la razón. Bueno, así rapidez, de rapidez. ¿Qué es lo que hace casi todo el mundo al despertar? Y no es el mañanero. ¿Qué es lo que hace casi todo el mundo al despertar? Estirar. Sí, abrir los ojos. Dice. También dice que, ¿qué número vale cero si le quitas la mitad? ¿Qué número vale cero si le quitas la mitad? Dice que es el número 8. Claro, son dos bolitas. Sí. ¿Qué sería necesario para que 5 personas no se mojasen con un solo paraguas? Dígame. Que no llueva. Ay, Ángel, estás peor que el hombre de los chistes. Oiga, mientras usted me tira a otro, yo le tengo una promoción, atención. Dime. Atención porque la gente de Magic Queens tiene una super oferta. Atención, chicas. Por la micropigmentación de cejas o labios, te obsequia uñas permanentes. Gran promoción de Magic Queens, que está en la calle Juan 23, 7 bajo, en Vitoria-Gasteiz. Llama, reserva al 602-850-654, 602-850-654. Y ya lo saben, por la micropigmentación de cejas o labios, te obsequian en Magic Queens unas uñas permanentes. Y no solamente para mujeres, los chicos también somos vanidosos con las uñas. Pero si usted se va a hacer una micropigmentación de cejas. Yo hablo de las uñas. No, porque es que las uñas permanentes las dan, sí. Si te haces en la promoción, ¿Y usted por qué no me puede hacer una micropigmentación de cejas? Bueno, ya tengo muchas cejas pobladas. Yo tengo una ceja poblada, no sé. No, ya tengo una ceja bien definida. No, hágase la micropigmentación. A ver qué tal. Claro, y luego le decimos el zorrillo. 11:51 minutos. Es la gran promoción de Magic Queens a esta hora de la mañana en el café. Ya viene Ángel con más preguntas. ¿Tiene otra pregunta ahí? No, no, pero hay tres preguntas corticas, pero no más. Pero venga, digan para ahí porque ya vamos cerrando. Vale, para cerrar, ¿puedo llorar debajo del agua? ¿Puedo llorar? ¿Se puede llorar debajo del agua? Bueno, eso queda ahí para que lo experimenten. Para ¿pero que se puede o no se puede? Quizás, a lo mejor. Dice, ¿dónde? La respuesta no me satisface, señor. ¿Dónde aparece el jueves antes que el miércoles? ¿En una película? No, en un diccionario. Ah, bueno. Vamos. Es que hay una película donde ¿qué pasó con lunes? Es que no me acuerdo bien si es lunes o viernes que se pierden. Son hermanas. Sí. Y la madre, para no confundirse, porque son gemelas. Sí. Son gemelas, no, son gemellizas. Yo gemelas, no sé, sí, gemelas, pero sí, ¿salen cinco gemelas? Sí, no sé. Pues no sé, de todo caso la mamá les puso lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Madre mía. Y que no salían el fin de semana. No, y la primera que se pierde es viernes. Sí. La secuestran y todo ese tipo de cosas. Es interesante, ¿eh? Está en Netflix. Es curioso. Busque a usted que es aficionado al Netflix. Aparece ahí. Sí, sí, sí, sí. Hay que buscar, a ver. Sí, sí. Ahí le dejo esa inquietud. Deme otra, tiene otra, porque esa última estuvo buena. Vale. Dice, ¿quién es el único que puede hablar en todos los idiomas del planeta? Estamos hablando de los que estaban cantando. Sería la pregunta, dice, ¿quién es el único que puede hablar en todos los idiomas del planeta? Es el eco. Vale, vale, sí, vamos, se vale, se vale. Y ya, bueno, para mañana será otra cosa, va otro día. ¿Qué va a preparar mañana? No sé, vamos a ver qué pasa. De nada, le toca correr, sí, sí, duro, ¿eh? Uy, sí, bastante. Porque yo trataré de estar lo más presencial posible. O al final uno, no sé. Pero de todas maneras, no se olvide que mañana, hoy a las 5 de la tarde, nuestro programa de El Rincón Jurídico lo vamos a hacer en la calle Voluntaria Entrega número 2. Ahí está nada menos que el Bar Jade, que espera a nuestra gerente comercial, que dijo que iba a ir hoy. Sí. Queremos que vaya. Y la gran novedad del Bar Jade es que hay pincho pote todos los días. Ayer hicieron un pincho monuro. Sí. Me hizo acordar cuando uno iba al estadio. ¿Usted fue, llegó a ir al estadio del Campín? No, no, no. Nunca llegó. No, y eso que vivía allá y no fui. No, no. No, pero yo le puse el ejemplo del Campín porque usted es Bogotá, usted vive en Bogotá. Porque no le digo que si fue al River Escobar de Palmira, porque me imagino que pasaba en el autobús ahí ya. Yo pasaba ahí caminando nomás. Pero no, nunca entraste. No, allá que no se veía nada. Que... No, ¿cómo no, que no? Yo nunca vi nada. Yo transmití allá. Fútbol allá, el equipo llamado Deportes Palmira, lo patrocinaba el Expreso Palmira. Sí, pues ve. Y tenía un narrador que decía, Palmira, Palmira, gol de Palmira, Palmira, Palmira. Y entonces, le cuento esto, cuando el bus va hacia Palmira, sí, no solamente va a Palmira, los que van directos, sí, pero los que van, por ejemplo, para otros corregimientos, empiezan a decir, Palmira, Pradera, no sé qué. Entonces, a esa persona que vocea o grita, sí, le dicen el ayudante. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. El ayudante. Sí, sí. Y entonces, como este decía, Palmira, Palmira, Palmira, le pusieron el ayudante del gol. Muy un saludo bien para don Darío Belmonte Barreto, la voz alegre de Colombia. Qué bien. El ayudante del gol. No, le decía, porque es que cuando uno sale del estadio, venden chuzos. Por el barrio Olímpico, por allá. En todos los estadios venden chuzos, en Colombia, ¿no? Sí, en Palmira. Bueno, sí, aquí, sí. Aquí no dejan vender chuzos, no, en la calle. No, imagínate. Sí, entonces, me acuerdo que uno se comía el malquerido chuzo, como decía mi hermano. 11:55, entonces todos los días hay pincho pote, pero hoy hay mollejitas. Ahí estaremos haciendo el programa Nuestro Rincón Jurídico con la doctora Janela Lequín de HLK Abogados. Y mañana, el café de la mañana y el programa de la tarde lo estaremos originando desde el Camino de Santiago. Estaremos a ver tratando de a ver si no nos sale un un ¿cómo se llama? ¿Algún oso por ahí? No, no. O sea, que no nos vaya a salir alguno de los que camina, que canta como los mudos. Ahí sí quedamos, pero... Para mañana le tengo el nombre de la canción. Sí, sí, sí, bueno, búsquela porque ese, ese vale. Está bien. Entonces mañana estaremos, y muchas gracias a John y a su esposa que nos han invitado justamente, o como digo yo, nos patrocinan estas locuras de hacer una radio diferente. Y mañana vamos a originar entonces nuestro programa desde Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río, en Burgos. Si usted quiere irse a hospedar allá, pasar un fin de semana espectacular con la familia, 611-333-775 para Johnny Magnolia. Un abrazo fuerte, que a esta hora están en sintonía del Café de la Mañana en Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río. ¡Qué bien! Ángel, sí, sí. Nos vamos. Freddy, muchísimas gracias. No, a ti. Y a todos los oyentes. Esperemos que esa semana que viene me vuelva a acompañar. Claro que sí, bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y me voy a ir con este tema, ¿eh? Lo hace Jason Jiménez y Pasa a Bordo, para que vea las mezclas raras que usted estaba diciendo. Sí, señor. Además, un tema que está sonando muchísimo, ¿eh? El cantinazo lo pide mucho. Muy bien. Chao, agur, es que digo, nos escuchamos en la tarde. Agur. Hágale. A mí me tienen mal. Esa foto que subiste ayer, a mí me tienen mal. Qué rabia me da que estés con él, ya no me vuelvo a enamorar. Por eso estoy soltero, hago lo que quiero. Dicen que soy un bohemio, pero solo es mejor. Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero, y todo lo que gano me lo gasto en alcohol. Y que levante la mano el que quiere beber, que levante la copa el que en el amor no cree. Esta noche voy a darle hasta que me den las seis, que destapen más botellas y este coro otra vez. Me siento borracho, ya se me está olvidando que me puso los cachos. Y que traigan más botellas, quiero olvidarme de ella. Y que fuera la más buena pa' ponerme a perder. Y por eso estoy soltero, hago lo que quiero. Dicen que soy un bohemio, pero solo es mejor. Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero, y todo lo que gano me lo gasto en alcohol. Y que levante la mano el que quiere beber, que levante la copa el que en el amor no cree. Esta noche voy a darle hasta que me den las seis, que destapen más botellas y este coro otra vez. Que se acabó. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Esta es Eurolatina FM desde Victoria Gasteiz en 107.1 FM. Me enamoré de ti. Me ilusioné y no es raro. Salsa es lo que hay. Yeah. Cuando rocé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Contigo aprendí a amar y mucho más. me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar. Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir, tonta? Te amo. Y si fui yo, perdóname. Toda la vida pasa. Acepto, cometí un error, pero uno es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Fue demasiado, demasiado amor cuando me dijiste ámame. No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá. Latina es más música. Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto, con mil defectos, pero el hombre de tus sueños. Vuelto mi mejor amiga y te me What's my name? Horas, 7 minutos. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Quiero acercarme en cada paso que yo doy mientras me acerco. Quiero extrañarte como si no te hubiera visto en mucho tiempo. Quiero pensarte saboreando a